El coronavirus, entre todos, lo vamos a combatir y quedándonos en casa. Así lo protegemos en la sociedad y la familia. Usemos lavandina y alcohol. Así solo esto será en el futuro un mal recuerdo. Saber que se puede, querer que se pueda.